¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. ¿Quién comenzará la batalla? Amén, entendió. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Yo quiero declarar esta mañana que todo aquello que se ha levantado contra ti, tú te levantarás esta mañana en el nombre de Jesús y tú les causarás un gran estrago. Lo que se vivió en esa época, quiero decirle que no ha cambiado mucho. Es más, se ha acrecentado. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero previo a esas palabras, Jesús dijo que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y encuentro tres cosas importantes acá a las cuales el ladrón quiere robar, matar y destruir. Le dice a este rey, tus mujeres, tu plata y tu oro, y tus hermosos hijos. Y la cosa no ha cambiado mucho, porque Jesús vino a darnos vida y nos vino a dar vida en abundancia. Pero el enemigo quiere robar los matrimonios, quiere deshacerlos, quiere verte acabado, endeudado, empobrecido. Y le interesan muchísimo tus hijos. Voy a repetir esto. Le interesan muchísimo tus hijos. Está interesado en destruir tus hijos. En que la bendición que se alcanzó, como en el tiempo de Josué, que los jueces no pudieron levantar una nueva generación. En el tiempo de los jueces no pudieron levantar una generación que honrara totalmente a Dios, porque usted puede leer el libro Los Jueces y dice, e hicieron lo malo los hijos de Jehová, y Dios levantaba uno, pero no tuvieron una constancia. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú y yo tenemos que pelear por nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales. Porque el enemigo los quiere. ¿Por qué no le pidió las ciudades? ¿Por qué no le pidió los hombres de guerra? ¿Por qué no le pidió alguna otra cosa? Fíjese bien, tus mujeres, tu dinero y tus hermosos hijos. El diablo sabe que tus hijos son hermosos. El diablo sabe que nuestros hijos son hermosos. Porque son hermosos. A veces no se portan tan bien, pero son hermosos. Amén, dicen todos. Pero en esta mañana, el Espíritu de Dios ha estado hablando a mi corazón fuertemente. Cuando uno quiere vivir una vida piadosa y quiere honrar a Dios. Y lo primero que uno quiere hacer es transmitirle eso, trasladarle eso a nuestros hijos. Que nuestros hijos vivan de la misma manera. Cuando uno conoce a Cristo, la cosa cambia. Pudimos haber sido los más malos, los más perdidos, los más sin esperanza. Pero un día Jesús aparece en el camino, o uno aparece en el camino, mejor dicho. Uno encuentra el camino y la cosa cambia. Pero el enemigo no quiere que tus hijos sigan a Dios, honren a Dios. Pero Dios, así como el enemigo tiene tanto interés en eso, en los matrimonios, en el dinero y en los hijos, Dios quiere bendecirlos abundantemente. Dios quiere bendecir tus negocios, tu trabajo, la obra de tus manos, que sea prosperada, bendecida, abundada. Que tu matrimonio sea lleno de gozo, de alegría, de paz. Y que tus hijos, como dice el Salmo 112, gobiernen naciones. Que tus hijos estén arriba y no abajo. Que tus hijos presten a las naciones y nuestros hijos presten a las naciones y no tengan que vivir endeudados toda una vida. Ese es el deseo de Dios, que a tus hijos y a mis hijos les vaya bien en todo, donde quiera que ellos pongan sus pies, Dios les entregue ese territorio. Llegan a una empresa y empiezan tal vez en el puesto más bajo, pero un día tú los verás arriba porque la bendición de Dios está con ellos. Ese es el deseo de Dios. Pero hoy hay una lucha constante. La lucha que hoy viven los muchachos que tienen 14, 15 años, no es la misma lucha que vivimos nosotros cuando tuvimos 14 o 15 años. Porque la maldad ha acrecentado, se ha acrecentado. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces la gracia de Dios está sobre nosotros. En medio de una sociedad que a lo bueno le llaman malo y malo a lo malo le llaman bueno. Pero es necesario que tú como padre pelees por tus hijos. Es necesario que tú como padre hoy te levantes. Y tal vez has tenido la actitud como la que tuvo ese rey. Decir, bueno, primero sí, está bien, son tuyos. Pero luego buscó el consejo de los ancianos. Buscó el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es, no lo hagas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque dice la Biblia en el Salmo 127 que herencia del Señor son nuestros hijos. Hermanos, amigos, amados, damas, caballeros y niños. Yo he visto gente que por herencias terrenales, se matan. Se matan. Se pelean. ¿Cuánto más por una herencia eterna? Porque es una herencia, son almas que Dios nos ha entregado. Nuestros hijos son almas eternas, lo único eterno, aparte de la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces no podemos tener una actitud de, pues hay que darle el espacio a los muchachos. Y que trabaje el enemigo con ellos porque está trabajando en su testimonio. No. Yo no creo que mis hijos tengan que sufrir lo que yo sufrí. Porque cuando Cristo llegó a nuestra vida, se rompió la maldición y empezó la bendición. Entonces mis hijos no tienen que sufrir ni pasar los desastres que yo viví. Pero Dios está buscando gente esta mañana, padres, que quieran tomar la actitud. Porque yo hoy he venido como aquellos ancianos a decirles: no lo hagas, no los entregues al enemigo. Tal vez ya te cansaste, tal vez estás diciendo: no, pues Dios ya tendrá su tiempo. Su tiempo es hoy para levantarte y arrebatárselos al enemigo. Hoy los muchachos viven en cualquier tipo de edades, viven una presión impresionante, una presión de grupo, la presión de la televisión es terrible. Hoy, ¿qué se ve? Quédese una tarde viendo televisión y quédese viendo todo lo que están recibiendo nuestros hijos mientras nosotros estamos fuera y están siendo ministrados y enseñados por la televisión. ¿Sexo? ¿Sexo ilícito? ¿Que fuera del matrimonio es correcto? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Pleito, contienda? Y hoy algo más: la homosexualidad y el lesbianismo abierto. No hay una sola serie de la televisión que no ministre eso. Y usted sabe que eso desagrada a Dios. Todo eso desagrada a Dios. Y cuando uno ha entregado su vida a Dios, uno quiere agradar a Dios. Y uno quiere que su familia agrade a Dios. Esta mañana es una mañana de levantarse a pelear. ¿Quién va a hacer guerra? Dijo. ¿Quién va a ser el primero? Tú. Tú. Tal vez a ti te toca, el esposo o la esposa no están, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que pelear. O los vamos a entregar y dejar, llévatelos, haz con ellos como tú quieras, cuando son la herencia de mi Padre, cuando son la herencia de Dios. Nuestros hijos no están llamados a estar en depresión, nuestros hijos no están llamados a vivir en drogas, nuestros hijos no están llamados a vivir en el alcoholismo, nuestros hijos no están llamados a vivir haciendo cosas incorrectas. Nuestros hijos están llamados a vivir en la bendición. Pero es necesario que alguien se levante. Pero es necesario que alguien esta mañana diga: no más. Y la manera de alcanzar eso es que tú no puedes dejar de orar por ellos. Tú no puedes dejar de orar, de orar, de orar, de orar, de orar, de orar, de doblar tus rodillas. No un día, dos días, tres días, cuatro días. ¿Sabes qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te llame a su presencia. No importa la edad que tengan, no importa si son jovencitos, si ya están, bueno, son jovencitos pero todavía viven en casa, jovencitos como de 35 y todavía viven en casa. Porque hoy hay jovencitos de 35 que no se quieren ir de casa, si ahí lo tienen todo. Bajo tus alas estoy seguro. Vivo bajo la sombra. Habito bajo la sombra. No se quieren ir. Casate. No, no, no, aquí está bien. ¿Para qué? Usted tiene que orar, hermano amado, por sus hijos. Usted tiene que orar. Y orar, y orar, y orar, como el testimonio de aquel pastor, que sus padres eran pastores, y él a la edad de 18 años, la tentación del pecado siempre está ahí disponible en las universidades, en los colegios, en todos lados, aún en las iglesias. Pero aquellos pastores oraban por sus hijos. Y sabían que Ben-Hadad quería quitárselos. Oraban día y noche, oraban, Señor, así como oraban por sus miembros, sus hijos espirituales, oraban por sus hijos. y hacían esta oración. Y yo aprendí esto. La oración tenaz, la oración eficaz, la oración poderosa que dice: sol detente en Gabaón y luna en Ajalón. Son oraciones atrevidas y son las oraciones que tenemos que hacer por nuestros hijos. Y aquel pastor, y yo aprendí esto, aquella pareja de pastores ancianos oraban desde que comenzaron en su ministerio. Oraban: Padre, estórbale el pecado. Padre, interrúmpele el pecado. Padre, estórbale el pecado. Padre, estórbales el pecado. Padre, que aborrezcan el pecado. Se van a llevar una cerveza a la boca, Señor, que el cigarro que les queme, la marihuana que los haga. Y dice, el hijo ahora es pastor. Y de repente un día, dice, con los amigos caí en la tentación del pecado. Y me dan un puro de marihuana, dice. Y mientras todos mis amigos decían: yo veo elefantes rosados, yo veo un barco que se hace para acá y se hace para allá, yo miraba a los cuatro jinetes del Apocalipsis, yo miraba a Noé diciéndome: súbete al arca, yo miraba a Jesús diciéndome: hey, no temas, soy yo. Y nunca más me dieron ganas de volver a probar un puro de marihuana. Entonces yo aprendí eso. Y muchas de mis oraciones por ustedes son que les estorbe el pecado el Señor. Estórbales el pecado. Que se corten. No, eso no. Cuando se van a llevar la gallo, que les brinque el gallo. Que les picotee. Que Johnny Walker les pegue con el bastón que lleva. Entonces, si alguno tal vez quiso pecar, aquí hay gente que está orando por usted. Con nuestros hijos tenemos muy buena relación, pero muy buena. Pues tenemos, nos contamos todo. Y aquello, muchachos, me invitaron a tal lugar y yo estuve. Pero qué bruta se ve la gente cuando empieza a chupar, dice uno de ellos. ¿Ya viste? ¿Y a vos no te dieron ganas? No, solo de verlos de tan tontos que se ponen. Pero no saben, y hoy ya lo saben, o ya lo han sabido, que está su mamá y estoy yo. Señor, esta mañana estórbales el pecado. Esta mañana cúbrelos con tu sangre. Que tu presencia los guarde, los alcance. Señor, que a su lado caigan mil, a su diestra y a su siniestra otros 10,000, pero que a él no llegue la peste destructora. Que tu gracia los alcance. Ábrele las puertas, Señor, donde quiera que vayan. Y hemos visto cómo Dios les abre las... Hay una gracia especial a causa de nuestras oraciones. Donde quiera que van, encuentran gracia. Donde quiera que van, encuentran gracia. No sé por qué, dicen, pero dicen, nos abren la puerta. Yo sí sé por qué. Porque yo no estoy dispuesto a entregarle mis hijos al enemigo. Yo estoy dispuesto a pelear con mi propia vida por la herencia que Dios me dio. Estoy dispuesto a entregar mi vida por la herencia que Dios me dio. No estoy dispuesto a que como los padres de Sansón, que dice la Escritura que fue escogido desde el vientre de su madre, y sus padres tuvieron la instrucción de qué es lo que ese muchacho, de cómo debía vivir. Pero le permitieron, cedieron algunas cosas. Y ojo, cuando cedemos pensando en conceptos humanísticos, en conceptos que hoy el mundo nos está vendiendo, no hay que meterse en la privacidad de sus hijos. Yo quiero decirle que mis hijos no tienen privacidad. ¡Hala, pobres muchachos! No, para nada. Porque yo estoy revisando constantemente qué es lo que miran en sus computadoras, Hace unos días, cuando empezó el mes, senté a mi familia y les dije, muchachos, les dije, he estado viendo todo lo que hay en la televisión, les dije. Y Dios va a hacer algo muy grande con nosotros como ministerio, como familia ministerial, pastoral. Les voy a pedir un favor. Vamos a hacer un pacto, les dije. Vamos a agarrar estos 10 días en los que vamos a estar en ayuno y en oración. Y vamos a dejar en esta casa que no vamos a ver nada en la televisión que no sea de fe, que no produzca fe. Ya, fue difícil para ellos. Pastor, usted se volvió un legalista. No me volví un legalista, pero sí los estoy cuidando. Yo quiero entregar buenas cuentas delante de Dios. O sea que nunca más pueden ver televisión. Bien, sí pueden. Pero aprendimos algo, que pudimos vivir 10 días sin recibir toda la porquería que nos están ministrando todos los días. Y si se pueden vivir 10 días, después vamos a ir por 21. Y cuando uno ya lo hace 21 días, se vuelve un hábito. Aprendimos y oíamos y mirábamos prédicas, tal vez hasta los mismos, ¿verdad? Y música. Pero fue una bendición y ha sido una bendición. Mientras vivan bajo mi techo. Yo sé que los muchachos hoy no voy a ser el pastor simpático para ustedes. Pero no he venido a ganarme la simpatía. Me interesa más su eternidad. No me quiero ganar la simpatía de mis hijos. Me interesa su eternidad. Porque quiero decirle que todo este asunto tiene que ir, tenemos que ir pensando en que un día partiremos. ¿A dónde vamos? ¿O a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios? No hay término medio. Aquí en este asunto es o terminas con Dios o terminas en otro lado, a fuego lento o a fuego, dependiendo la llama donde te toque. Le toque a la gente, aquí no a ninguno le va a tocar. Corrijo eso. Entonces, padres, es oración, ayuno, declaración de la palabra, pero también tiene que ser valiente usted y marcar límites. Tiene que ser valiente. Yo sé que no es fácil. Un día dijeron muchachos, vos, ¿por qué estás revisando mi teléfono? Pues como yo lo pago, mano, le dije. Es por tu bien. No, aquí ya te voy a leer mis derechos, me dijo. Te voy a aquí estamos en estado de excepción, le dije. Aquí se perdieron las garantías. Y no crea usted que soy un ogro y que estoy ahí. No. Para nada. Y por supuesto existe la confianza. Pero a mí jamás se me ocurriría que mi hija Danielita venga un día y me diga, papá, me voy al puerto el fin de semana. ¿Con quién te vas? Con unas amigas. Vamos a ir a orar y a interceder. Jamás. Sin que fuera pastor. Jamás. Pero es que ya es una muchacha. Sí, será una muchacha, pero yo le tengo que enseñar. Porque después su reputación estará hecha pedazos. Jamás se me ocurre a mí que mis hijos se van a ir con la novia. Discúlpeme, no. Si no van los padres de ella, si no voy yo. Y voy, ojo al. ¿Por qué? Porque yo cuido el corazón de mi hija y la reputación de mi hija yo la tengo que cuidar. Porque es muy fácil que después los hombres sigan. Los hombres que anduvimos en el mundo. Usted sabe cómo se maneja el mundo. Esa imita la voz, esa suelta voz. Si le dan permiso. Santo cielo. Sigo. Porque ya vi caras como que ya no mucho quieren que siga. Pero tengo que seguir. tengo que seguir, porque me interesan sus hijos, porque a mí me duele mi corazón cuando viene un padre: pastor, mi hijo está en esto. Porque yo inmediatamente pienso en los míos y lo siento como que fueran los míos, y desgarra mi corazón y me pongo bravo, no con el padre ni con la madre, me pongo bravo con el diablo. Y entonces digo, bueno, vamos a pelear máscara contra cabellera hasta que recuperemos a ese muchacho, hasta que veamos a ese muchacho de vuelta aquí. Y sí me pongo bravo cuando un padre baja los brazos. Eso sí me pone bravo, me enoja. Porque usted y yo debemos de confiar en la palabra de Dios, que el que persevera será salvo. Entonces no es una semanita de oración, es hasta que usted lo vea plantado en el reino de los cielos. Y puede ser en esta iglesia, gloria a Dios que fuera en esta iglesia, que podamos ser parte de su bendición, sino en cualquier otra, pero que esté y queriendo honrar a Dios y no satisfaciendo la presión de unos amigos. Porque al final los amigos, hermanos, perdónenme, pero el único verdadero amigo se llama Jesucristo. Los amigos te dejan, los amigos te dejan. Cuando te ven hundido, te dejan, ya no hay amigos. Si sus hijos van a ir a estudiar a un lugar, a una casa, usted tiene que saber con quién está. A mí me llama la atención. No, y tu hijo, no, se fue a donde no sé quién. ¿Y quién es? Pues no sé, pero se fue. Y digo, Benadad le quiere quitar a sus hijos. Y es muy fácil decirle a los hijos: mi hijo, mi hija, busque a Dios. Vaya a la iglesia y me cuenta cómo estuvo hoy en el domingo. A los hijos se les enseña con el ejemplo. A los discípulos se les enseña con el ejemplo. Si yo le digo a usted, o lo motivo para que ore, para que ayune, para que busque, para que declare, pues porque tengo la autoridad para decírselo. Es porque me gusta estar en ese, tomar las armas espirituales. Los hijos no se van a ganar con ni los vamos a cubrir con métodos humanos. Son armas espirituales que tenemos que tomar esta mañana. Y decisiones sabias y radicales que usted debe tomar. ¿Llega el novio? Sí, está bien que llegue el novio, que llegue la novia, pero como dijo ahí una hermana, que salía el papá, vaya a ser guardia a otra casa, aquí ya se tiene que ir. Y con todas las luces apagadas, esa mañana entra todo el pelo. Y se levantan y están con un botón así y el otro así. No es lo que parece, papá, no es lo que parece. Así que patojos, ya saben. Amén. ¿Está dispuesto usted a pelear? ¿Está dispuesto usted? El profeta Nehemías dijo esto, capítulo 4, verso 14. Cuando él decidió restaurar el muro de Jerusalén. Y yo quiero decirle que aunque usted empiece hoy a querer rescatar sus hijos, el enemigo siempre va a querer amedrentarlo para que usted no siga adelante, y le va a querer desanimar. Y tal vez sus hijos hoy están fuera de las cosas de Dios, y cuando usted empieza a orar como que se pone peor la cosa, porque el enemigo lo quiere desanimar. Pero en el verso 14 dice, dijo Nehemías: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, hay que pelearla, porque el enemigo quiere arrancarte tu herencia. El enemigo quiere destruir la herencia que Dios te dio. Dios quiere salvarlos, bendecirlos, pero necesita que ese miedo se vaya de tu vida esta mañana y que decidas seguir edificando el muro. Dice la palabra de Dios que ese mismo Sanbalat, el que amenazaba a Nehemías y a todo el pueblo, 4 veces lo estuvo amenazando. Cuando usted se sienta desanimado, vuélvase a levantar. A la 4ta vez el enemigo se rinde y usted sigue adelante. Pero muchas veces a la 2ta vez la gente se queda y dice: ya no sigo, no pasó nada. Aquí es de golpear y golpear y golpear y golpear y golpear. Ayuno, oración, palabra, declaración. Siempre. Búsqueda, entrega. Profetizar sobre sus hijos, sobre las camas de sus hijos. Usted llega, profetizo, este hoy anda afuera, pero yo declaro que este es un profeta de Dios a las naciones. Declaro que este será el próximo pastor, que ungido, que Dios lo bendecirá. Cosas grandes, tremendas hará Dios con este, con esta. Dios hará cosa tremenda. Pero eso parece loco, pastor, pero funciona. Un día Dios me dijo que le dijera al pueblo que trajeran todas sus las patentes de comercio de sus negocios, todas las cuentas de deudas que tuvieran, que íbamos a orar, que así como el profeta Eliseo cambió la maldición, la comida, el potaje que estaba, que era, traía veneno, iba a ser cambiado por la palabra de Dios y la declaración de Dios, que haríamos un miércoles sobre toda deuda. Y les dije: tráiganme prendas de sus hijos, de familiares que están fuera de Cristo. Y me trajeron aquí, llenaron. ¿Se recuerdan? Y declaramos, y ¡bah! Inmediatamente Dios empezó a sanar las finanzas de las empresas, de todo. Y de este lado estaban las fotos. Parecían aquellas fotos de cuando uno estaba allá en, que ha visto uno en la Plaza de la Constitución, la Harbury y todas esas ahí que estaban. Todos ahí se habían extraviado. Y realmente se habían extraviado. Y empezamos a declarar: vida, vida, vida, vida, regresa. ¡Ah! Y algunos de esos están aquí. Y ni supieron por qué están aquí, pero aquí están. Pero ese día declaramos, profetizamos, hablamos vida sobre ellos. Y algunos no están en esta casa, pero están en la casa del Señor. Están en el reino de Dios, y eso es lo más importante. Entonces hay que pelear. Yo no estoy dispuesto a darle mis hijos al diablo. Yo estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Estoy dispuesto a levantarme y a tomar hoy las armas espirituales, que el Espíritu de Dios me llene. Si ha habido temor, que hoy, yo no he recibido un espíritu de temor ni de cobardía. Y si tengo que tomar decisiones con mis hijos, lo tengo que hacer. Mira, aquí tu entrada es a las 10 de la noche. Aquí tu, eso. Usted no está haciendo, es que, ¿sabe qué pasa? Que como no les damos el tiempo suficiente, por tanto afán, por tanta cosa, no les damos el tiempo suficiente. Creemos que siendo condescendientes con esas cosas, vamos a cubrir el tiempo que deberíamos invertirles a ellos. Como estamos tan ocupados en hacer cosas terrenales, cuando no hemos entendido que la bendición de Dios, Él es el que da el poder para hacer la riqueza. Y entonces la gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y a sus hijos los está ministrando MTV, los está ministrando cualquier otra cosa. Y entonces, como no les damos el tiempo, papá, me quiero ir 3 días al puerto. Andate, mijo. Y el patojo tiene 16, 17 años. Y usted tuvo 16 años también. Y a los 16 años... vamos a hacer una célula en el puerto, papá. Sí, célula, pero ¿de qué? Usted también tuvo 16 años, yo también tuve 16 años. Yo a los 16 años no andaba muerto, andaba de parranda. Quiero ir a ver el amanecer, estoy tan espiritual, padre. Quiero ver cómo es la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento, esas son mentiras. Pero como no les damos el tiempo, como no invertimos en ellos, ay, sí que vaya, pobrecito, y es como nunca puede hacer nada. Y después estamos llorando, y después estamos sufriendo, y esa no es la voluntad de Dios para nosotros, ni para tus hijos. Dice que nuestros hijos son como saetas, son flechas. Y fíjese que me habían hecho los muchachos de producción, me habían hecho unas flechas, pero yo las olvidé en casa. Y usted es como un arco. ¿Hacia dónde está apuntando usted sus flechas? Yo creo que debemos apuntar hacia el altar. Nuestra fe. ¿Lo está apuntando usted hacia el puerto? ¿Hacia Calúa? ¿Hacia Mangos allá en Miami Beach? ¿Hacia Estéfanos también? Allá en Miami, en Key Biscayne. ¿Algún otro lugar que yo, como estoy atrasado en noticias, en la zona muerta? ¿Alguien me puede decir algún lugar? ¿Nadie conoce el señor Tortuga? ¿Dónde más? A ver, vos. No. Germán. El jaguar, ¿existe el jaguar todavía? No, ya no, ¿verdad? Ya hace años, ¿verdad? Estoy atrasado. ¿La cevichería, don Jorge? ¿O está usted apuntando sus flechas hacia que su hijo sea un ministro de alabanza, sea un pastor, sea un muchacho que honre a Dios como los del team? ¿Hacia dónde está apuntando usted sus flechas? Usted es uno de estos. Usted es uno de estos. Usted es un arco. Y la Biblia dice que no seamos como arco engañoso. El arco engañoso es un arco que está fallado. Tiene que ser valiente usted y no permitir las cosas que el mundo le llama buenas y que usted sabe que son malas. En el capítulo 14 del libro de Levítico, no lo busque. Quiero por favor que lo busque en casa. Verso 30 y pico en adelante, Dios le dice a Moisés: cuando entren a la tierra de Canaán, van a habitar casas que ustedes no construyeron. Pero van a haber casas que les van a salir unas manchas de lepra. Y yo me puse a estudiar eso. Hay un brote, dice, en las paredes. Y da algunas instrucciones específicas. Que había que quitar las piedras y volverlas a poner. Y si volvía a salir, ya era un problema serio. Y estudiando y orando, le dije: Señor, qué interesante esto. porque lo único que limpia nuestras casas es la sangre de Cristo. Y allí dice que había que hacer un sacrificio con una vasija y la sangre limpiaba la lepra. Y el agua, la palabra. Y entonces, Señor, pero nuestras casas, ¿cómo pueden estar contaminadas? Brote. Están contaminadas porque ha habido mucho pleito, me dijo. Y se han impregnado en las paredes, la contienda. Y necesitan la casa ser limpiada. Y en eso me voy y me siento en mi cama. Y yo tengo mi televisor en la pared. Y voy a ver al cuarto de mis hijos y el televisor está en la pared. Y el Señor me dijo, tienes que decirle al pueblo que necesitan descontaminar sus casas de las cosas. El brote de la pelea, la contienda entre esposo y esposa. Y se han contaminado las casas. Y todo lo que se ha visto en la televisión. La pornografía hoy a las 10 de la mañana usted la puede ver. No le voy a decir el canal. Pero usted tiene que estar pendiente de sus hijos y de sus hijas. Y es necesario que usted como sacerdote, no es que necesariamente en aquel tiempo tenía que ir el sacerdote y hacer ese ritual. Hoy usted es el sacerdote de su casa. Y usted tiene que tomar la autoridad y limpiar y descontaminar su casa. Si en su casa está siendo escuchado Ricky Martin, que abiertamente dice, y hoy todos lo defienden, qué bendición, es homosexual, qué bendición, qué alegría, al fin lo dijo. Todos le están aplaudiendo algo que es abominable a Dios. Y si sus hijos están queriendo comprar eso, usted, y si usted les da el dinero, ya se volvió partícipe de una maldición. Sé que este no es el mensaje más, pero es necesario, hermanos. ¿Usted no se ha dado cuenta hoy? Hoy todos aplauden a Ricky Martin porque tuvo la valentía, tuvo la hombría. Tuvo la hombría de decir que no es hombre. Y cuando la Biblia dice que varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y si usted permite en su casa, ay no, es que está jovencito, vamos a meter en las cosas de Dios todavía. En la Estereovisión están pasando una cápsula que me gustó mucho y quiero que me la consigas. Hay una cápsula en donde una pareja de padres llaman a alguien para que venga a bendecir a su hija. Pero no queremos decirle, pues queremos decirle nada más que hay un poder arriba de nosotros. Eso de que cristiano, no mucho, ¿verdad? Usted sabe que hay que llevar las cosas light. Como ahora todo debe ser light. Nosotros los pastores tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios. Porque usted viene, se sienta y usted se regresa a su casa tranquilamente. ¿La captó? Bueno, no la captó. Pero nosotros un día tendremos que dar cuenta de nuestra vida, nuestros hijos y ustedes. Si les enseñamos realmente lo que nosotros queríamos para nuestro beneficio o realmente para el beneficio de Dios. Y desde el día que Dios me llamó al ministerio, Vive Dios, con mi esposa dijimos, Señor, que no sea lo que nosotros queremos, sino que sea tu voluntad. Que podamos enseñarle a la gente, que no prediquemos por necesidad jamás. Ni por celos, ni por contiendas, ni por querer ser, llenar nuestro ego, sino porque queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Y lo que el pueblo necesita, permíteme oírlo para yo poder y tener la valentía, porque muchas veces sé que no va a ser fácil. Y Dios me ha dado la valentía. Y hoy me voy a mi casa tranquilo, porque le he predicado lo que Dios quiere para sus hijos. Yo me puedo ir a quedar tranquilo. Si algo no pasa, no me estaré tan tranquilo, pero con mi corazón tranquilo delante de Dios, sabiendo que yo se lo avisé, sabiendo que yo se lo dije, sabiendo que de parte del Señor es Dios el que le está hablando esta mañana, que usted no puede permitir que sus hijos, porque son la herencia que Dios le ha dado, no puede permitir que sus hijos se los gane el enemigo. No puede permitir que la herencia... ¿Alguien aquí ha recibido alguna herencia terrenal? Levánteme su mano. No le voy a pedir el diezmo de eso, no tenga pena. Ahora sí la levanto, dice. Se afligieron, pensaron que íbamos a ministrar ahorita las ofrendas. ¿Quiénes han recibido alguna herencia terrenal? Ya se están animando más. Y cuando hay herencias, a veces hay problemas entre hermanos o entre familiares. ¿Y usted lo defiende o no? Usted lo defiende. ¿Cuánto más debemos defender la herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos? ¿Cuánto más debemos levantarnos esta mañana y decir: Señor, yo voy a pelear por mis hijos? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Yo no voy a dejar y permitir. Y por favor, cuando usted empiece a orar, tenga cuidado con lo que ora. Usted dígale a Dios: Señor, si hay un hijo que está alejado, usted le dice: Señor, tráelo con lazos de amor y con cuerdas de misericordia. No vaya a decir: haz lo que sea, Señor, para traerlo. Porque Dios va a hacer lo que sea. Y después no va a estar llorando: ay, ¿por qué, Señor? ¿No me dijiste que hiciera lo que fuera? Pues tráelo con lazos de amor y con cuerdas de misericordia. No toques su cuerpo, Señor. Pégale un par de sustos si es necesario, pero no le toque su cuerpo. Usted sabe que un día, como yo oro por mis hijos espirituales, había uno de mis hijos espirituales que andaba lleno de cuentecitos. Y Benadad me decía: me lo voy a... este es mío. Ese no es tuyo. Y entonces empecé a orar. Y aquí estaban orando un grupo de mujeres. Y le dije: Señor, usa lo que sea para regresar a esa persona. El lenguaje del Espíritu me enseña tu palabra, que son las visiones, los sueños, la profecía. Pero que tú te vales de los ángeles, aún los demonios están a tu disposición, Señor. Si es necesario, que le aparezca a uno, pero que no lo toque. Porque aún los demonios te tienen que pedir permiso para tocar una vida. Y como que Dios levantó mi fe ese día. Y al rato me llaman: ¿sabe qué, pastor? Un demonio se le apareció y dice que quiere venir, que está interesado en venir a... Así es. Entonces me animé y ahora sí que funciona, hermanos. Así que piénselo en portarse mal. Y piénselo en que me entere. ¿Quiere pelear por sus hijos? ¿Está dispuesto esta mañana? Hay una unción esta mañana sobre las familias. Dios ama a las familias, hermanos. Dios ama a tus hijos. Señoras, el fruto de su vientre es bendito. y no importa que el enemigo ha querido estorbarlo. Pero esta es una mañana para levantarse y decir: no me voy a detener. No se alabe tanto el que se ciñe como el que se desciñe la espada. No se alabe tanto aquel que ha pensado son míos, porque más grande es el que está conmigo. Cuando tú decides pelear por tus hijos, Dios pelea por ti. Cuando tú decides levantarte por tus hijos, Dios se va a levantar por ti. Cuando tú decides, es así como esta mañana, decir: Señor, yo tomo el desafío de pelear por mis hijos. Aunque hoy lo vea alejado, aunque hoy lo vea alejada, aunque cuando está en la iglesia está pensando en cualquier cosa. Porque así hay muchos de los hijos. Están aquí, pero están pensando en la novia, están pensando en a qué horas termino, en a qué horas. ¿Sí? Y si yo me tardo, hoy sí se tardó el pastor, eso sí se dan cuenta. Pero esa es una buena señal. Es mejor que estén aquí y no estén siendo ministrados por algo más. ¿Está dispuesto usted a ir a limpiar su casa? ¿Está dispuesto usted a ir a pararse y decir, por la fe en la sangre del Cordero, Señor, yo vengo hoy a descontaminar mi casa y no voy a permitir que nada ni nadie venga a estorbar lo que Dios tiene para mi vida? No voy a permitir que nada ni nadie me robe a mis hijos hermosos. No voy a permitir que nada ni nadie se interponga en mi camino. Y si no lo eres, esta es una buena mañana para decirle: me quiero convertir en un hombre o en una mujer de oración por mis hijos. Clamaré hasta ver tu gloria. Golpearé y golpearé y golpearé y golpearé y golpearé, y no me rendiré y no claudicaré. Noé no subió al arca hasta que los otros siete estuvieron en el arca. Josué dijo: yo y mi casa. Que hoy seas como Noé. Que Dios no permita cerrar la puerta hasta que todos los tuyos estén adentro. Que hoy le digamos a Dios: Dios, yo me comprometo, Señor, a pelear por mis hijos. Yo me comprometo a que ninguno de los que me diste, como dijo Jesús, se me ha perdido, y tomaré decisiones valientes en donde yo sé, oiga bien esto, porque yo sé hay cosas que yo debo cambiar esta mañana, porque yo sé que hay situaciones que le estoy abriendo la puerta para que el enemigo tome sus vidas. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando tú sepas que los estás entregando a las manos, a las garras de Satanás, y tú sabes que lo estás entregando, tienes que arrepentirte y decir: no, es mejor que se pelee un hijo contigo un día, pero que te lo va a agradecer por toda la eternidad. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que tener la valentía para decirle: no puede entrar esto aquí, hijo. Esa música no adora a Dios. Tal vez el muchacho se enojará contigo un momentito, pero tú lo sientas y le explicas. Y quiero terminar con este testimonio antes de orar. Si usted cree que estoy exagerando, hace algunos años me llamaron y nos llamaron que en una casa pasaban cosas extrañas. Tan extrañas como, no sé si usted conoce aquel conejo de las baterías, que pasan tan, tan, tan y sigue y sigue y sigue. tan extrañas que ese conejo se activaba sin tener baterías a las 2 de la mañana en el cuarto de un muchachito. Y se prendía el muñeco, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y entonces los padres afligidos: hijo, no le dejes las baterías puestas, papá no tiene baterías. Ah, eso es imposible, estás viendo cosas que no debes ver. No, papá, sí, de verdad funciona, así es. Hasta que un día los padres a las 2 de la mañana estuvieron atentos. Y aquel religiosamente se despertaba, el conejo Energizer se le despertaba a las 2 de la mañana, sin baterías. Y el niño atemorizado. Y entonces nos avisaron y nos dijeron: ¿qué pasa? Las paredes están contaminadas. Cuando de repente uno de los hermanos dice: pues sí, lo que pasa es que yo a las 2 de la mañana, es una hora en donde pasan unas películas de miedo, y no las dejo de ver, siempre las veo. Y entendimos que desde el día que ese muchacho, porque cuando, si usted cree que esas películas de Harry Potter, de Crepúsculo, de todas esas cosas que como que son inofensivas, son demonios que quieren meterse en tu casa. Porque lo he visto, se lo digo. Porque lo he experimentado. Y hemos tenido que ir a liberar casas. Las paredes tiemblan porque los demonios están incrustados. Familias que han permitido que sus hijos tienen abierto el internet hasta qué horas y se meten a páginas de pornografía que hoy están tan disponibles. Las películas pornográficas traen demonios. Ay, eso es lo que no me gusta a mí del evangelio, pero es una realidad. Porque Jesús dice que un día llegó a una ciudad en donde había un hombre que estaba encadenado, que vivía y dormía en los sepulcros. Y que cuando le vio a Jesús, dijo: ¡ay, hijo del rey! ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Legión, porque somos muchos. Esa es una realidad. No crea que es una historia ficticia. ¿Está dispuesto usted a descontaminar su casa? Si usted guarda películas de ese tipo. ¿Cuántos vieron El Exorcista alguna vez? Voy a orar por todos ustedes esta mañana. Usted sabe que la actriz Linda Blair nunca, nunca prosperó. Hoy allá está creando una fundación para las ballenas, porque todo lo que hizo no prosperó, porque se maldijo. Su salida está en Jesucristo, la sangre del Cordero y el agua, dice la palabra, que es la palabra de Dios. Que Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra de Dios. Aquella niña que hizo Poltergeist se murió endemoniada. Y todos los que hacen esas películas se llenan de un montón de legiones. Y si usted las compra, y peor si las compra piratas, se lleva todavía más chamucos a su casa. Si usted compra música cristiana, pero es pirata, pero es cristiana, arco engañoso. Pero es cristiana, pastor. La piratería es una bendición para los cristianos. No. Porque estos muchachos un día van a grabar un CD pronto. Y a usted le gustaría que después de que ellos hagan un concierto allá afuera, está el hermanito vendiendo a cinco. Después de lo que cuesta producir un CD o un DVD. ¿Está dispuesto a pelear por su familia? ¿Sí? ¿Me permite orar por usted esta mañana? ¿Puede venir usted aquí al frente esta mañana? Solamente si usted está dispuesto a pelear por sus hijos. naturales o espirituales. Y yo voy a orar por su casa y por sus casas esta mañana, junto con la pastora. Estaremos bendiciendo sus casas. Gracias, Dios. Otra astucia con la que usa el enemigo es que nuestros hijos un día nos dicen: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Si no es por lo que sentimos que venimos a la iglesia, venimos a la iglesia porque estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso que nos ha salvado. Y usted les debe enseñar a orar, a leer la palabra, a declarar, pero debe enseñarles a honrar la casa del Señor también. Porque después se queda en un fin de semana y cuando usted siente, son meses. Y la palabra de Dios siempre cumplirá el propósito por el cual es enviado, es enviada. Y tal vez ahorita piensa usted y mira como que no pasa nada, pero un día podrá venir una aflicción y se acordarán las palabras de lo que decía aquel pastor. Y esa palabra cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Padre, mira a tus hijos esta mañana. Señor, somos como ese arco. Y tú nos has dado, Señor. Nuestros hijos son las flechas, las saetas. Señor, aquí estamos haciendo un compromiso hoy contigo, a pelear por nuestros hijos, a pelear por nuestra casa, por nuestra familia, a levantar el muro. Quiero decirte que el muro se levantó en 52 días, pero fue continua la pelea, la batalla. No cesaron de hacerlo. Lo hicieron día y noche, día y noche, día y noche. No cesaron de hacerlo. Padre, aquí estamos, dispuestos a pelear por nuestros hijos, dispuestos a pelear por nuestras generaciones, dispuestos a pelear, Señor, por nuestra herencia. Señor, hoy nos levantamos en fe, hoy nos levantamos en bendición, Señor, a creer, Señor, que lo que nos has dado, Señor, lo tenemos que cuidar, y no permitiremos que ningún espíritu, nada, Señor, que quiera estropear a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, nos gane. Señor, hoy tomamos las armas espirituales. Hoy tomamos las armas espirituales. Señor, hoy seremos hombres y mujeres de oración. Hoy seremos hombres y mujeres de oración. Declararemos vida sobre ellos, sobre ellas. Declararemos que el enemigo no tiene arte ni parte sobre ellos. Señor, declararemos la palabra que un día nos diste para ellos, porque tú tienes palabra para tus hijos, porque son herencia de Jehová, son herencia de Dios. En el nombre de Jesús, yo vengo a declarar en esta hora un pueblo guerrero, que una unción guerrera, que una unción de guerra viene sobre cada uno de mis hermanos, que una unción de pelea, que tenga que estar, que tenga que tengan que hacer lo que tengan que hacer para arrancarle al enemigo, arrancarle al enemigo a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, venga sobre cada vida ahora. Que tu presencia, Espíritu Santo, les ayude.